Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Aquí Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos quedaremos en la jornada de hoy hablando de otro certamen de tipo nacional del Campeonato de España de Duatlón Cross, que se disputaba el pasado fin de semana, el pasado domingo, en la localidad de Aguilar de Campó, en Palencia. En este caso hablamos de los Campeonatos de España de duatlón, de triatlón y de todas esas especialidades combinadas. Fue el centro nacional, por lo tanto, del deporte combinado Aguilar de Campó. En la prueba de duatlón cross tuvimos a un ubriqueño, a Miguel Ángel Santos Orihuela, que en su día fuera campeón de Andalucía de esa disciplina, y en este caso volviendo a una prueba de exigencia, volviendo a una prueba de nivel después de su lesión de rodilla, que la ha mantenido pues en el dique seco durante pues un periodo bastante largo. De Aguilar de Campo se trae buenas sensaciones, pero no ha sido una buena posición, una buena actuación en ese campeonato de España. Terminó Miguel Ángel Santos Orihuela en la posición 15ª de su categoría, Master 40-44. Hay que tener en cuenta pues que en este caso el duatleta ubriqueño no se inscribía en esa modalidad de élite, donde la ha hecho otras veces, sino iba por esa categoría, y como decimos se marcaba el 15º mejor puesto de esa categoría Master 40-44, en la que se llevaba la victoria Francisco Ramón Candel Gómez, seguido de de Jaime Carrillo López y de su compañero de equipo de Santos Orihuela, José Miguel Jiménez Martín, del Club de Triatlón Tiburones. En este caso, como decimos, ha sido la experiencia de volver a participar, a estar entre los corredores de élite de nuestro país, el principal objetivo. Enseguida conoceremos pues esas sensaciones que se trajo Miguel Santos Orihuela de Aguilar de Campo y cuáles son los planes de futuro. Ver si tras la lesión el duatleta ubriqueño va a poder mantener o recuperar el nivel que sí tuvo antes de esa lesión. Y recordamos, por ejemplo, lo que comentábamos hace unos instantes, la consecución de ese campeonato de Andalucía, que se celebró, por cierto, en Ubrique, de duatlón cross, y bueno, vamos a ver, vamos a conocer si vamos a volver a ver al Orihuela al que estábamos acostumbrados. Además de eso, también hoy vamos a hablar de fútbol, y es que este próximo fin de semana se celebra en Marbella la Bonicap. Se trata de una competición de fútbol base en la que va a participar un equipo ubriqueño, Vampiros Sierra de Ubrique, ha cogido el nombre del equipo campeón de la liga esta temporada, y bueno, de la liga de esta temporada y la temporada pasada y la anterior, para poder participar en un torneo con jugadores que vienen tanto del Ubrique Unión Deportiva como de otros conjuntos. Juan Antonio Toro, entrenador de Villamartín, más conocido como Chapi, será el técnico que dirija a este equipo, que mañana comenzará. Bueno, mañana será, se producirá esa ceremonia de recepción, suponemos, de los distintos equipos. Y el sábado y el domingo pues tendrá lugar la competición. Este equipo Vampiro Sierra de Ubrique es un equipo que entra dentro de la categoría cadete de primer año, con otros 12 equipos más. Ha quedado encuadrado en el grupo A. Hay tres grupos en esta fase de grupos. En el grupo A, junto a Real Jaén A, Atlético Zabal, Vampiro Sierra de Ubrique, Marbella Club de Fútbol y Prieguense. Esos son los primeros obstáculos que se va a encontrar los Vampiros Sierra de Ubrique en este torneo. Y por cierto, que hoy comienza el periodo de inscripción, se abre, mejor dicho, el periodo de inscripción para la Liga de Verano de Baloncesto que está organizando el Patronato Municipal de Deportes. Estará abierta hasta el próximo jueves, hasta el día 29. Ya saben que pueden participar a partir de los 14

agua y vino, en las comidas, guía acompañante, entrada a las visitas programadas y seguro de viaje. Precio por persona 265 euros. Para más información y reservas, teléfono 651-568-164 y preguntar por Manolo Sierra. Y 43 minutos de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy recordando algunas de las citas que van a tener lugar próximamente, antes de entrar en materia con una de ellas, y es por ejemplo la quinta edición del Robain, que ya saben que se va a celebrar este próximo sábado. Ya está todo casi cerrado, las inscripciones se completaron pues con dos semanas, tres semanas de antelación, y por lo tanto todo ese periodo de tiempo lo han podido tener los organizadores para cerrar los distintos detalles con una prueba que de nuevo parece que va a llenar de colorido nuestra localidad. La Rogaine o el Rogaine Ubrique puntuable para el circuito provincial de combinadas, de pruebas combinadas de orientación. Y andaluz también. Y junto a eso, como decimos, aparte de las distintas torneos, eventos que se van a disputar durante este mes de julio, quisiéramos recordar que el próximo lunes también arranca la edición 2017 del Campus de Verano del Cádiz Club de Fútbol, y que todavía pueden inscribirse a través de la página web de la Fundación del Cádiz Club de Fútbol, o en este caso la página web de la propia entidad amarilla, del cádizclubdefútbol.com, y que el precio es de 95 euros para el público en general y 85 para los abonados. Ese es el precio para aquellos que vayan a participar este año en este campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, que estará desde el lunes 26 pues hasta el viernes 30, es cuando se va a cerrar ese campus. La semana que viene, la verdad es que la semana que viene también viene cargada de eventos, porque si recuerdan bien, va a tener lugar la maratón de fútbol sala de Ubrique, que se adelanta una semana con respecto a su fecha inicial o su fecha habitual, que era pues más o menos en torno al 6, 7, 8, 9, la segunda semana, podríamos decir, del mes de julio. Eso es, por lo tanto, lo que nos espera para la próxima semana, y esta, como decimos, tanto el Rogaine como ese evento que va a tener lugar en Marbella, la Bonnie Cup, donde va a participar el equipo de los Vampiros Sierra de Ubrique. Es un equipo cadete de primer año y que se ha conformado pues con jugadores de distintos equipos, en su mayoría del Ubrique Unión Deportiva. Pues enseguida vamos a estar hablando de esta Bonnie Cup y también, como decimos, de ese campeonato de España de duatlón cross en el que participó el ubriqueño Miguel Ángel Santos Orihuela. En lo que se refiere a la Bonnie Cup de Marbella, se trata de un equipo que este año, o al menos en esta edición, va a estar dirigido por un entrenador de Villamartín, Juan Antonio Toro Chapi, que lo tenemos al otro lado del teléfono y con el que vamos a hablar para conocer algo más sobre esta participación de los vampiros Sierra de Ubrique en la Bonicap de Marbella. Juan Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bonicap Marbella, una competición de fútbol base que nos da a nosotros una impresión que es al estilo de los mundialitos o de los playeros que se organizan dentro de las escuelas de fútbol, ¿no? ¿Qué es esto del Bonicap? Bueno, pues similar, ¿no?, a lo que comenta. Es un torneo que se va a disputar este fin de semana en Marbella, en el que, como bien dice, vamos con la representación de un equipo de Ubrique. Y bueno, empezamos el sábado por la mañana, a las 2 y 10 vamos a debutar el primer partido y esperamos que estemos hasta el domingo por la tarde, que sería la disputa de la gran final. Uh-huh. Ya decimos, es un evento al estilo de los que organiza el CEDIFA para las escuelas de fútbol, pero supongo, viendo los equipos que participan, que este tiene un carácter más competitivo. No olvidemos que el CEDIFA organiza eventos relacionados con competiciones de fútbol, pero quizás los resultados y la competición quede en un segundo plano. ¿Aquí ocurre lo mismo o aquí hay más competitividad? Bueno, yo creo que aquí todos los equipos que vamos van a competir, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, siempre respetando y con las normas del juego limpio, del fair play, pero los 10 equipos que habemos en nuestra categoría de cadete de primer año, evidentemente vamos a competir, evidentemente vamos a tratar de quedar entre los dos primeros para estar en las semifinales el domingo por la tarde, y los que lleguen semifinales pues van a tratar por todos los medios de estar en la gran final el domingo ya en la tarde-noche. Uh-huh. Oye, Juan Antonio, ¿cómo se ha formado este equipo de los Vampiros Sierra de Ubrique? Porque, bueno, tenemos constancia que hay jugadores de varios equipos que, bueno, normalmente compiten en el provincial, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, yo en primer lugar me gustaría agradecer a José Antonio Parra y a Juan Prieto, que han sido los que me llamaron, ¿no?, para ir con el equipo. Y después, pues, el equipo es un equipo con chavales de Ubrique, en el que el 80-85% son niños de Ubrique que han estado jugando ahí. Y lo que nos ha faltado para completar el equipo, pues, lo hemos tirado de hueá, en el que yo he estado entrenando esta temporada pasada, ¿no? Hay un niño de Olvera que ha estado en hueá, hay un niño de Sahara que ha estado en la hueá, hay un niño de Villamartín que ha estado conmigo en hueá también. Y hemos tratado de completar el equipo con los niños estos de hueá, pero ya te digo, la inmensa mayoría, la base y el gran porcentaje de niños son todos de Ubrique. Uh-huh. ¿Desde cuándo estáis trabajando? Bueno, pues la verdad que, como te digo, yo he estado entrenando en hueá esta temporada y a la mayoría de los niños no lo conocía, ¿no? Conocía prácticamente a los tres o cuatro que son de hueá. Entonces, pues, hablando con José Antonio y con Juan, decidimos hacer 5 entrenos y un partido. Llevamos prácticamente un mes entrenando, en el que durante la semana, pues, la primera semana, la verdad que tratamos de meter un poquito más de caña, hicimos tres entrenos. Ya después hemos hecho un entreno y el partido, después hemos hecho 2 entrenos, hasta que precisamente ayer miércoles fue el último entreno, porque ya hoy decidimos de dejar descansar a los niños para que mañana ya toca salir de viaje, ¿no? Y como te digo, eso, llevamos prácticamente un mes, hemos completado 5 entrenos, la verdad que muy contento, tanto por la parte del cuerpo técnico que yo encabezo, como por parte de los niños. Ya por lo menos tenemos referencia y sabemos las cualidades que podemos pedirle a cada niño y lo que debemos de tratar a la hora de jugar. Uh-huh. Y esos han sido los entrenos que hemos realizado antes de partir para la Bonicap. Uh-huh. Viendo el equipo que habéis formado, ¿tenéis algún tipo de objetivo marcado? Supongo que, hombre, siempre pasa a ver si podemos ganar, pero viendo los rivales, ¿crees que es algo factible? Es que la verdad que hemos estado viendo los rivales, ¿no? Pero como el torneo, digamos que puede pasar que el resto de equipos sea como nosotros, ¿no? Que Ajá. sean algunos niños que hayan estado compitiendo, otros niños que no hayan estado compitiendo, que sea un grupo de amigos y que lleven el nombre de cualquier club de su pueblo o de la provincia. Entonces la verdad que analizar los rivales es complicado. Por eso te digo que no hemos tratado de ver, sabemos el Plieguense, hemos tratado de ver qué categoría juega, los niños que tiene, el San Roque, que es otro de nuestra categoría, el Chaval es el que más datos tenemos, porque la verdad es que se ha enfrentado a nosotros esta temporada y es el que más datos hemos tenido, pero es algo irreal, ¿sabes? Por eso que te comento, porque puede ser que el Chaval no sea el equipo federado que ha estado compitiendo esta temporada, sino que sea, pues, que más o menos como nosotros, que sea un grupo de amigos y o él una parte del equipo de Chaval y otra parte otros Chavales que no hayan estado compitiendo. Entonces, por ahí es difícil analizar a los rivales, pero bueno, como te he comentado antes, nosotros la primera idea es de tratar de llegar lo más lejos posible. Uh-huh. Evidentemente, terminar entre los dos primeros como primer objetivo para poder pasar a semifinales. Uh-huh. Y una vez que estemos en semifinales, pues buscaremos llegar hasta la gran final y ganarla. ¿Y cuál es el formato del torneo? Porque estoy observando que, bueno, los partidos no son los, digamos, al tiempo reglamentario para la categoría cadete, ¿no? Son más cortos. No, el torneo son en nuestra categoría, porque va evidentemente va por categoría, pero en la cadete de primer año, que es la que nosotros participamos, pues son dos grupos de cinco, de los cuales pasan los dos primeros clasificados de cada grupo. La fase previa se juega entre el sábado y el domingo por la mañana, a un solo tiempo de 35 minutos, es lo que tú dices, no son los tiempos reglamentarios, porque será, me imagino que por la densidad de partidos, ya que hay otras categorías que también juegan este mismo fin de semana, pues habrán decidido modificar el tiempo reglamentario y es a un solo tiempo de 35 minutos. Uh-huh. Y después, el domingo por la tarde, se juegan semifinales y prácticamente a continuación de las semifinales, con media hora, 40 minutos de descanso, se jugará la gran final a las 7 y media de la tarde. Uh-huh. Marbella Football Center, ¿no? Son las instalaciones donde se va a desarrollar este torneo. Así es, sí, es en el Marbella Football Center, ¿no? La verdad que las instalaciones sí es un privilegio, porque son cuatro campos de césped artificial, son instalaciones en las que equipos de renombre han estado durante las pretemporadas y vienen en Navidades, por ejemplo, los equipos del norte y demás. Y la verdad que en el tema de instalaciones sí tiene pinta de que va a ser unas instalaciones muy muy buenas para que los chavales disfruten, césped natural, y que podamos pasar un fin de semana bastante bastante bueno de fútbol. ¿Cuál es el programa de horario que tenéis? Porque, como tú bien comentas, se desplazáis mañana hasta Marbella, ¿no? Y ya allí ya comenzáis, no sé si tendréis algún tipo de recepción o por parte de la organización o algo. Sí, mañana vamos a salir hacia Marbella, llegaremos al mediodía o poco después del almuerzo al hotel, y mañana tenemos la tarde libre. Vamos a tratar de ver el partido de la Sub-21 allí mismo en el hotel, con todos los niños juntos, para ver que vean el partido y el tema de hacer grupo y hacer piña. Y después, pues, el sábado comienza la competición, a las 2:10 debutamos nosotros contra el Plieguense. Después tenemos partido por la tarde a las 5:30, y ya nos vamos al domingo por la mañana, que jugamos prácticamente dos partidos casi seguidos. Jugamos uno a las 12 de la mañana y jugamos otro a la 1:15. Y en el caso de que se logre la clasificación, pues ya pasaríais, como hemos dicho, a esas semifinales, que en principio se jugarían por la tarde, ¿no? Las semifinales son a las 5:15 y la final es a las 7:10 de la tarde. Bueno, el domingo la verdad que la agenda es bastante apretada. El sábado, por ejemplo, entre partido y partido, ¿qué hacéis? Pues el sábado, entre partido y partido, como tenemos que volver al hotel, que es donde tenemos el tema de la comida también preparada, pues me imagino que dejaremos a los niños relajarse un poco en la piscina y demás antes del partido. Hasta, creo que tenemos del hotel a las instalaciones, tenemos unos 20-25 minutos, y en las instalaciones tenemos sobre una horita antes del partido. Pues ese tramo, antes de salir del hotel hacia las instalaciones, dejaremos a los niños que disfruten de la piscina y que se relajen en la piscina. Porque claro, el domingo, si las cosas van bien, poco tiempo para descansar vais a tener, ¿no? No, el domingo no hay tiempo de descanso prácticamente ninguno, porque el último partido lo vamos a jugar, vamos a terminar a eso de las 2 y algo, volveremos para comer, y si hemos conseguido meternos en semifinales, pues a eso de las 4:15, 4:20 tendremos que estar de nuevo por las instalaciones de Marbella Fútbol Center, ¿no? Entonces, entre el tramo de desplazarnos de las instalaciones al hotel, de todas las instalaciones, el tiempo que tenemos que estar allí antes del partido y el tiempo de la comida, pues prácticamente ahí sí que no va a dar tiempo a nada más, nada más que hacer eso y llegar a las instalaciones. ¿Tenéis algún tipo de experiencia en competiciones de este estilo, tanto tú como tus jugadores? ¿Habéis estado antes en alguna competición parecida? Yo personalmente no he estado, la verdad que por lo que me han comentado los chavales y los padres del grupo de Ubrique, ellos sí estuvieron el año pasado. Uh-huh. Y la verdad que lo disfrutaron bastante, tuvieron la mala suerte de que cayeron en semifinales en los penaltis, y ellos sí han estado, y para ellos pues la verdad que fue una experiencia muy bonita, y por eso están repitiendo este año otra vez. ¿Tú cómo definirías al equipo que vais a presentar en Marbella? ¿Qué características le ves como equipo? Bueno, creo que tenemos un equipo bastante bueno en líneas generales, ¿no? Como te digo, no sabemos lo que llevarán los rivales, por eso de que pues se pueden mezclar jugadores federados, no federados y demás. Pero la verdad que yo estoy muy contento con el equipo. Tenemos un equipo muy seguro en el aspecto defensivo, y después tenemos mucha dinamita en la parte de arriba, ¿no? La verdad que cuando el equipo, por el partido que hemos jugado, por los entrenos que hemos hecho, a la hora de defender, es un equipo muy generoso, es un equipo que todos corren, que todos tratan de ayudar al compañero, y a la hora de que tenemos el balón y que nos toca proponer o nos toca crear, ahí tenemos jugadores de mucha calidad, partiendo desde atrás hasta la punta del ataque, tenemos jugadores de mucha calidad, y la verdad que podemos pasar un fin de semana de mucho disfrute de fútbol. Uh-huh. De hecho, el partido amistoso que jugasteis contra un equipo del UEA también, bueno, lo ganasteis con bastante solvencia, ¿no? Aunque no deja de ser un partido amistoso, claro. Sí, fue hace apenas una semana, 10 días, fue contra un combinado también de UEA, y lo ganamos con bastante solvencia, ¿no? La verdad que, hombre, que los UEA venían bastante mermados, porque precisamente los otros jugadores los teníamos nosotros, y claro, jugaron con nosotros porque estábamos preparando la competición. También hubo un par de jugadores que no pudieron venir. Pero ya te digo que realmente lo que menos nos importó fue el resultado, ¿no? Sino las sensaciones, claro. Cómo un equipo, cómo trabajó el equipo, cómo los chavales, con el poco tiempo que hemos tenido para preparar, porque son solo 5 entrenos y había muchas cosas que tratar de inculcarle y de que asimilaran, pues la verdad que la inmensa mayoría la han asimilado. Hemos ido dando conceptos muy puntuales para no aturrullarlo y darle demasiada información y que después al final no se acordaran de nada, sino conceptos muy puntuales, tanto en defensa como en ataque, y la verdad que súper contento porque lo han asimilado, lo llevaron a cabo en ese partido, y lo único que esperamos es que ahora seamos capaces de llevarlo a cabo también a partir del sábado en Marbella. Uh-huh. Pues Juan Antonio Toro, Chapi, y entrenador de este Vampiros Sierra de Ubrique, vamos a dar las gracias por habernos atendido, por habernos contado, pues digamos, esa última hora, ¿no?, de cara a esas bónicas de Marbella, y desearos toda la suerte del mundo. Esperemos que el lunes traigáis buenas noticias, ¿eh? Bueno, pues nada, yo agradecerte que me hayas llamado, y ya, si me lo permite también, agradecer a Parra y a Juan de nuevo, que se hayan acordado de mí, al Ayuntamiento de Ubrique, que ha cedido las instalaciones y ha colaborado con la inscripción del equipo en la Bónica, y al Club de los Vampiros de Ubrique, que también está colaborando con el equipo y con los chavales, tanto en las equipaciones como en todo lo que nos ha hecho falta de ellos. Así que nada, agradecerlo a todos y a ti por la llamada. Perdona, ese detalle sí se me había pasado a mí, precisamente. Para participar necesitabais, digamos, una entidad que os respaldara, y en este caso habéis encontrado respuesta en un equipo de la Liga Local de los Vampiros, que no solo os dan lo que es o ceden su nombre, sino que además también las equipaciones, ¿no? Sí, así es. Vamos a vestir con la ropa oficial de los vampiros y, como bien dice, pues aparte de no solo colaborar con nosotros en el nombre, sino se han prestado a todo lo que, en este caso, Parra y Juan les han ido pidiendo, y las equipaciones estuvieron dispuestos en todo momento a cederla para que los niños tuvieran otra equipación aparte de la que nosotros llevamos, porque claro, jugando los dos días va a ser muy difícil que la ropa te la pueda poner, y con la calor que hace, claro, la ropa del sábado va a ser muy difícil de que pueda estar para el domingo también. Además, no va a estar en las mejores condiciones. Entonces ellos se han ofrecido para el tema del nombre, se han ofrecido para el tema del escudo. Así que en mi persona como responsable del equipo y yo como entrenador y la persona de Juan y de Parra, agradecerle a ellos. Y también, como he dicho antes, pues al ayuntamiento que ha colaborado con la sesión de las instalaciones y con la inscripción del equipo para el campeonato. Uh-huh. Pues nada, Juan Antonio, muchas gracias. Muy bien, a ti, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Seis y tres minutos de la tarde. Antes de adentrarnos en lo que va a ser el otro asunto que queremos analizar hoy, un recordatorio, y es que la semana que viene se va a disputar el torneo de ajedrez de verano que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique. Será el martes, el martes 27 y el miércoles 28, y el lugar será el jardín. La inscripción, como saben, es gratuita y se hará por email a la dirección castros@gmail.com, y se tiene que hacer al menos un día antes del torneo con el fin de poder comenzar a eso de las 8 de la tarde. Habrá premios a los 5 primeros de la general, los 3 primeros sub-18, sub-14 y sub-10, al mejor veterano mayor de 55 años, al veterano mayor de 65 y también a la mejor fémina. Vamos a quedarnos los próximos minutos con otros asuntos relativos al deporte, sobre todo relativo a lo que nos dejó el pasado fin de semana. Una de las citas sobre la que estábamos atentos era ese Campeonato de España de Duatlón Cross que se celebró el pasado domingo en la localidad palentina de Aguilar de Campo. Y el motivo no era otro que la participación de un ubriqueño, en este caso de Miguel Santos Orihuela, al que tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Volvías a la alta competición, a una prueba de exigencia como es un Campeonato de España. ¿Con qué sensaciones has vuelto de Aguilar de Campo? Pues las sensaciones han sido bastante buenas. La experiencia no ha sido buena, pero la sensación ha sido bastante buena, ¿no? Yo con un ritmo no como el que quería, pero la verdad que he llegado con un físico bastante bueno, ¿no? Respecto a mi bicicleta. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando llegas a un Campeonato de España y te encuentras con varias cosas, pues la verdad que te vienes un poco abajo, ¿no? Uh-huh. Coméntalo de las sensaciones buenas, la experiencia no, precisamente por esas cuestiones que nos estás comentando, una de las cuales la más importante era la propuesta de circuito para el duatlón con el que no has terminado muy contento. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido este circuito? Pues mira, la verdad que cuando te marca 2.000 kilómetros de coche, ¿no?, para afrontar un campeonato de España, te encuentras con un circuito donde no es mountain bike, sino es un circuito muy, muy raro, ¿no? No es por esas excusas, ni mucho menos, pero te meten en un circuito en el sector de bicicleta que todo el mundo se ha quejado, pero claro, al que le favorece el circuito, pues no se queja. Un circuito que nada más que entra de la primera carrera a pie, pues afronta la bicicleta y en los primeros 500 metros, pues tiene que echar pie a tierra, donde hay un barranco, que tienes que echar la bici en los hombros y escalar, porque eso era escalar. No comprendo que te metan 800, 900 metros así y después 10 kilómetros de llano y cuesta abajo, como si fuera pista. Pues no entiendo que tú llegues a un sector de bicicleta, eches pie abajo y tengas delante tuya pues 100 tíos esperando allí a que pasara en fila de uno. Ya te desmoralizan, ¿no? ¿Esas sensaciones o esa crítica que tú haces era generalizada allí en Aguilar de Campo, entre los participantes? Bueno, allí había muchos participantes, ¿no?, que se quejaban. Por ejemplo, claro, el primer 6.000 a pie, pues era también como si corres las pistas de atletismo, muy llana. Allí un pueblecito donde tú te metes todo carretera, que no entiendo por qué se llama Duatlón-Cross, ¿no? Y como la Federación Española permite esas cosas así, ¿no? Entonces, claro, ¿quién favorece esto? Pues favorece a los deportistas que compiten en asfalto o compiten en bici de carretera. ¿Quién quiere favorece, no? Y no creo que... Ha habido muchas quejas de gente que estuvo compitiendo el sábado en el Campeonato de España de triatlón, que fue el sábado, y que le metieron el mismo circuito, y el domingo volvieron a competir y no se presentaron porque no era un circuito ni bueno, ni las condiciones para un Campeonato de España. Estamos hablando de un Campeonato de España de triatlón, duatlón, todo cross, es decir, con BTT, con la bicicleta de montaña. Aquí ocurrió algo parecido el pasado domingo, Miguel, con la prueba de descenso. Muchos de los competidores, sobre todo los que estaban luchando por puestos de podium o por títulos nacionales, se quejaban de que el recorrido era muy corto y asequible. Más o menos deduzco que es casi la misma situación de la que tú me hablas, ¿no? Porque efectuando... Es lo mismo, gente. Por ejemplo, te voy a poner el caso mío, ¿no?, porque yo no sé la gente. Mi caso, que yo tengo, por ejemplo, desarrollo una buena bicicleta de mountain bike, lleva una preparación, preparando un campeonato de España para afrontar un circuito de mountain bike, y ahora te encuentras un circuito que si vas en una bicicleta carretera, pues lo haces mejor que la mountain bike, ¿no? Es lo que yo no entiendo respecto a la Federación Española, que no quiere decir que ni que lo vayas a ganar ni que lo vayas a representar en buenas posiciones, ¿no? Después te meten a competir en el grupo de edad, que es donde yo iba, en el grupo de edad este año, porque no iba 100%, sí. Y ponen que iban a partir los grupos de edad por diferencia, es decir, iban a salir un grupo de edad y a los 10 minutos iban a salir otro grupo de edad para afrontar el tramo ese, para que la gente no se acumulara allí. Para que no se hiciera tapón, ¿no? Claro, entonces, claro, pues nada, allí a las 11 de la mañana, ahí todos juntos allí. ¿Qué pasa? Claro que cuando llegas allí te encuentras, pues, de toda clase de gente. Toda clase de gente allí, tampoco entiendo cómo puede ir todo el mundo a un campeonato de España, eso tampoco lo entiendo. Gente de todas clases, más gordo, menos gordo, no es por echar gente para atrás, pero si tú vas a competir en un campeonato de España... Por lo menos que tengan respeto a lo que tú estás compitiendo, un campeonato de España, ¿no? ¿Tú con qué idea? Y luego, después le dan salida a la élite a la 1:30 de la tarde a 43 grados. Tampoco entiendo eso, no entiendo eso. Pero bueno, la federación se está viendo que lo que quiere es recoger dinero y no ve más nada. Eso es lo que quiere, y tanto la federación como muchos factores que hacen competiciones así, ¿no? Pero Miguel, te insisto en la pregunta, ¿la sensación de los participantes eran las mismas que las tuyas? ¿Estaban descontentos con la organización? Las mismas, claro, hombre, claro, porque la gente es que vuelvo a lo mismo, la gente entrena un circuito de mountain bike, la gente que va a competir un campeonato de España de BTT se encuentra un circuito allí que no tiene ni pie ni cabeza, donde tú vayas a afrontar. Tú vienes de correr un 6.000, coges la bici, haces 300 metros de asfalto, una subida muy empinada, bien, eso muy bien. Subes la cuesta de 300 metros eso y te encuentras 10 o 12 escalones y un pinar de piedra, como el que sube a la Cruz del Tajo, con la bici cuesta unos 500 metros, con un barranco, es decir, es que era imposible desmontarte, porque nadie, ni las motos, es que yo no pasaba a nadie. Pues nada, pues tú llegas allí y te encuentras un tapón de muchísimas personas sentadas allí esperando que pasen. Claro, el que vaya echando un paseo, pues le da exactamente igual, ¿sabes? Pero claro, el que vamos ahí compitiendo para intentar de pelear por el grupo de edad, pues claro, no fastidian. Claro, llegas a un punto, que es lo que me pasa a mí, llegas a un punto que ya pasas ese tramo, que ya empiezas a rodar en la pista, pues claro, ya la cabeza no manda fuerza a las piernas, ya claro, ya te cabreas porque te queda otra vuelta así y ya claro, ya no, ya ni las piernas, ni la cabeza, ni nada. Entiendo que culpáis más a la federación que a la organización de la prueba, ¿no? No, la federación, digo, por permitir, ¿no?, que es que una prueba de estas características sea campeonato de España. Efectivamente, también estuvimos viendo el triatlón cross el sábado allí, cuando fuimos a entrenar el circuito, bueno, y aquello era bárbaro, aquello era, la gente lo mandaban para otro lado, los confundían, después se tuvo que poner allí un municipal que no tiene por qué estar allí, chavales que se caían, no que se caían, sino que el calor que hacía, entraban flato, bueno, mi ambulancia tardaban una hora en recoger allí el personal, y digo, para mí fue un desastre, la organización no estuvo mal, pero había varios factores que lo tienen que mejorar, ¿no? Eso no pueden permitir una federación española que hace eso, ¿no? Digo yo, pienso yo, ¿eh? Miguel, ¿tú con qué idea ibas a Palencia? ¿Buscando un podium o buscando sensaciones? Hombre, yo realmente iba buscando sensaciones, ¿no? Yo no iba buscando podium porque todo el mundo sabe, ¿no?, que llevo 2 años peleando con una lesión y lo que quiero era buscar sensaciones, ¿no? Aparte que es verdad, tenía en mi grupo era 25 o 30 personas, que es verdad que cuando yo llegué y vi la gente que había, tenía opciones a pelear por mi grupo de edad. Físicamente, entonces, ¿cómo? Sí, perdona. Sí, que físicamente yo cuando vi el persona que había y veía que los que había en mi grupo de edad era con los que yo competía, digo, bueno, pues aquí puedo yo hacer daño, ¿no? Sí. Pero claro, cuando llega la situación esa, que te encuentras con los tapones, o que esa gente que tú vas compitiendo en el grupo de edad hace un parcial mejor que tú en carrera a pie, pues llegas cuando coges la bici, que es donde yo puedo realmente hacer daño, pues te encuentras con el tapón allí. Es que yo te digo, ya si tengo la suerte de montar los vídeos para que los vea, pues darás la razón. Te decía lo de físicamente, ¿llegabas en un buen momento, digamos, llegabas fino a la prueba o no llegabas bueno, al 100%? Yo la carrera a pie no llegaba fino, pero sí es verdad que me salió un parcial de pie muy bueno. En bici sí es verdad que llegaba muy fino. Venía de correr varias carreras que llegaba muy fuerte en bici. Fuerte con como yo he estado, ¿no? La verdad que no llegaba al 100%, pero sí en bici es verdad que me lo he sufrido mucho, ¿no?, para llegar a la prueba esta. Claro, porque tú con la precaución, ¿no?, inevitable que tienes que tener en la carrera a pie, jugabas todas tus bazas a lo que es la sección de bicicleta de montaña, ¿no? Era tu planteamiento, claro, era ese. Mi planteamiento era, he estado haciendo varias maratones, incluso como corrimos aquí la pentatlón, ¿no? Mi idea era hacer una base allí de una carrera a pie solamente para intentar que no me sacaran mucho tiempo a pie, porque en 22 kilómetros, si el circuito era asequible para mí, pues podíamos hacer mucho daño. Pero claro, ya el circuito fue para todo el mundo igual, no para que yo fuera para quejarme, claro, fue para todo el mundo igual. Entonces no... Me ha fallado los pensamientos que yo traía. No es que... Pero bueno, que habrá que seguir, ¿no? Empezar otra vez, descansar una semanita y seguir preparando lo que viene ahora, ¿no? Miguel, tu participación respondía en principio a una invitación de tu propio equipo, ¿no? Que era el principal interesado en que tú estuvieras en ese campeonato de España. ¿Cómo os ha ido en líneas generales a tu equipo? Pues mira, la verdad que sí, ¿no? La verdad que en el equipo, mira, el que venía conmigo, que era que competía conmigo en el mismo grupo de edad, pues se trajo bronce. Uh-huh. Se trajo bronce, era mi principal rival, pero él tenía una buena carrera a pie y en bici es verdad que yo iba mejor que él. Y ha hecho bronce, terminó tercero. Después íbamos buscando hacer podium entre equipos, pero la calor y lo que te he dicho antes, el circuito pues no ha permitido de entrar bien en ninguno del equipo, ¿no? Uh-huh. Excepto Semi, que se ha traído bronce, ¿no? En el grupo de edad. Uh-huh. A pesar de todo esto, Miguel, ¿qué ambiente se ha vivido durante este fin de semana? Digamos, con tantas pruebas nacionales, duatlón, cuatratlón o triatlón, hemos sabido, pues digamos, dentro de lo que es... la disciplina de las pruebas combinadas, todas se disputaban este fin de semana. ¿Qué ambiente estás encontrado en Águila de Campo? Pues mira, si te decís sinceramente, tu ambiente, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ambiente bueno, el que se ve, por ejemplo, en la pentatlón, que se ve gente por todos lados, con cualquier duatlón de arco, de cualquier lado de por aquí, cualquier duatlón de Copa de Cádiz, Copa de Andalucía, se ve más gente que en una prueba de esta, ¿no? Porque allí realmente lo que habíamos en un pueblecito tan chico. La prueba de nado estaba bastante retirada del pueblo, entonces no, la gente no podía ver, me refiero a la gente que había, eran los que acompañaban a los corredores. Entonces veía a los organizadores y ya está. No es que tuvieras, por ejemplo, una llegada a meta, que tuviera una barbaridad de gente. ¿Qué va? No se vive bien porque lo disfrutas y ves el ambiente bueno, pero no es un ambiente que tú veas muchísima gente, ¿sabes? El propio, digamos, de un campeonato de España, ¿no? No es... Efectivamente, por ejemplo, yo me acuerdo cuando se disputó aquí en Ubrique el campeonato de Andalucía, eso es si ve gente en una prueba deportiva, eso sí es gente, había gente por todos lados, pero, ¿qué te digo? La meta, gente, lo que habíamos allí, los que competíamos, o los que estaban esperando para competir detrás de nosotros, o los familiares, pero poco más, ¿eh? No había... No sé si por el calor o por lo que era. Uh-huh. Oye, Miguel, ¿qué tal la rodilla? ¿Va respondiendo? Pues mira, precisamente ahora voy a dar una revisión. Y sí, ¿no? Hombre, bien. Por ahora, bien. Es verdad que ya he campeonato de España en tan poco tiempo. Pues la verdad que era complicado, ¿no? Pero la verdad que están respondiendo mejor de lo que yo creía, ¿no? Uh-huh. Miguel, ¿tú crees que vas a poder llegar al nivel que ya pudiste alcanzar antes de la lesión? Yo lo voy a intentar, ¿eh, tú? Uh-huh. Yo, si te veo ahora mismo en bici, pues me veo casi mejor que antes. Uh-huh. He perdido bastante masa muscular en las piernas, he perdido una base que tenía, y según los médicos me dicen que no era bueno tener tanta masa. Uh-huh. Habrá alcanzado el nivel de masa que corresponde a este tipo de pruebas. Uh-huh. Y nada, seguir fortaleciendo lo que me están poniendo y la verdad que yo no me creía nunca que iba a volver a competir, ni iba, por lo menos volver a correr. Uh-huh. En bici sí a lo mejor da cuatro paseos, pero claro, cuando empiezas a luchar de dos años, un día, otro año, y continuar, venga médico, venga prueba, si le pones ganas, pues la verdad que estamos consiguiendo volver a lo que éramos antes, ¿no? No, hombre, claro, ya la edad bien también coincide, ¿no? Uh-huh. Pero el nivel que tenía antes, yo voy a intentar y a lo mejor no igual, pero por lo menos intentar llegar casi hasta arriba. Uh-huh. Tras participar en este campeonato, Miguel, ¿qué es lo que tienes en mente a corto y medio plazo ahora? Pues bueno, ahora mismo, la verdad, de la experiencia que traigo de arriba, ¿no? Vengo un poco aburrido, ¿no? Pues ahora mismo afrontar el Titán. Uh-huh. El 23 de septiembre voy a probar ahora con la larga distancia, a ver cómo me resulta, y a raíz de los entrenamientos de la larga distancia, pues volver a competir la Copa de Andalucía, ¿no? Uh-huh. Porque ahora, durante estos meses de verano, bueno, al menos antes sí se solían celebrar muchas pruebas combinadas, ¿no? A lo mejor solo de carácter provincial o incluso carácter local. ¿Ese tipo de pruebas quieres hacerlas, al menos para ir cogiendo el puntito de forma, ¿no? Ahora mismo no me interesa hacer pruebas explosivas, porque ahora mismo lo que voy a desarrollar es larga distancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que me interesa ahora es tener más fondo, y meterte el fondo y hacer explosividad, pues creo que no es lo favorable. Entonces voy a intentar respetar un poco más, darle más descanso a la rodilla y trabajar más un poco más la larga distancia, ¿no? Uh-huh. Meter más trabajo de resistencia que de explosividad, ¿no? Por lo menos para intentar terminar Titán. Dije que si me recuperaba, pues el objetivo era Titán. Y a raíz del Titán, pues ya empecé a trabajar el Campeonato de Andalucía. Si todo va bien, como decimos en la Titán, supongo que el Campeonato de Andalucía será a finales de año, como suele ser habitual. Y bueno, parece un buen objetivo para mantener la motivación, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo creo, hombre, este año la idea era coger contactos para afrontar el próximo año, que es cuando yo quiero ya empezar a meterme de pleno. Campeonato Andalucía es un circuito que me favorece mucho, que es donde conseguí el subcampeonato hace 2 años, uh-huh, en Coín. Es un circuito de bastante técnica, bastante dureza, a pie lo mismo, y te motiva, cuando veo un circuito así te motiva, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, cuando acabe el Titán, el 23 de septiembre, si todo va bien, todo marcha, pues ya preparar el Campeonato de Andalucía, evitar carreras que no valgan para nada, para evitar contacto, lesiones de rodilla, y nada, afrontar ahora mismo lo que me interesa es eso, hacer un buen entreno estos 3 meses, de piscina, de bici, de correr, nada más que para llegar, para terminar Titán, no ganarlo, ni meterme en podium, uh-huh, porque eso es difícil, ¿no? Debutar y meterte en un podio, además en una disciplina que nunca he hecho, como es el tema de la bici de carretera y la natación, y la piscina, uh-huh, y la natación. Pero bueno, para mí es un orgullo cruzar la meta, ¿no? Uh-huh. Ya para despedirnos, Miguel, comentabas tú antes esa cita hace ya varios años, Campeonato de Andalucía Duatlón, que tuvo lugar en Ubrique, entonces digamos que esta modalidad deportiva estaba en el palito, hubo un boom en Ubrique, del que prácticamente ya solamente casi que nos quedas tú nada más, ¿no? No sé si es una tendencia general o sigue siendo un deporte de moda todavía. Hombre, yo creo que sigue siendo un deporte de moda. Esto es un deporte que no va a caer, ¿no? Ahora mismo yo he ido ahora a varios duatlones, como he ido aquí al Campeonato de España, o he ido a varios duatlones y no fui en arco. Y, por ejemplo, el nivel es mucho más alto que antes. Uh-huh. Y hay más cantidad de gente. Lo que no hace la gente de Ubrique, lo que pasa que, ¿cómo me explico? La gente que queremos está, por ejemplo, en duatlones, está en carreras de montaña, uh-huh, está en maratones de bici, está en carreras de coche, está en todo. Entonces la gente, no nos centramos solamente en los duatlones. Van probando, ¿no? Van probando. Claro, claro, y se cree que la gente nos cree o nos creemos que correr un duatlón es fácil si lo haces, por ejemplo, por decir y terminarlo. Esto conlleva muchos entrenamientos, conlleva mucho abandono de familia, conlleva mucho abandono de trabajo. Entonces la gente apostará por el deporte que más o menos le venga a ellos bien, ¿sabes? Pues nada, Miguel, pues lo vamos a dejar aquí, como siempre, dándote las gracias por contarnos tu experiencia en Aguilar de Campo, en ese Campeonato de España de Duatlón Cross. Esperemos que la próxima cita pues tengan más suerte en lo que se refiere a aspecto organizativo y a propuesta. Y nada, pues como tú dices, ahora a prepararte para esa Titán. Vamos a estar muy pendientes de tu debut en esta prueba, una de las míticas en la Sierra de Cádiz. Estamos seguros que vas a dar de qué hablar en la Titán, ¿eh, Miguel? Vale, voy a intentarlo. Sé que es una prueba donde me favorece también mucho el sector de bici, ¿no? Son dos puertos que estamos todos los días entrenando ahí y no me quedan bastante mal, me quedan bien. Pero claro, como te he dicho antes, es una prueba que es bastante dura, más que nada por gente que conozco, que la ha hecho y que la ha ganado y le pregunta para que te digan cosas de experiencia. y es la verdad, es dura el nado. No me preocupa en cierta parte, pero es verdad que son 2 kilómetros de agua donde se pasa bastante mal. Claro. Uh-huh. Y luego la bici, claro, la bici afrontarla lo mejor que pueda. Voy a intentar de bajar los tiempos que yo me estoy haciendo ahora mismo, los entrenos, pero claro, aún no he metido ni el pantano, ni tampoco he metido la carrera a pie. La bici, sin correr, sin nada, sí sé que puedo estar ahí con ellos. Pues nada, Miguel, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Y un abrazo, como siempre. Ahí. Venga, gracias a ustedes. Hasta tú. Luego, adiós. Adiós. Vamos al infierno. Haré lo que quieras sin vacilar. Estamos ardiendo. Y dicen que el cielo puede esperar. Y lo haré por ti. Bueno, este campeonato de España de duatlón cross que se disputaba en la localidad palentina de Aguilar de Campo nos dejaba como vencedor absoluto a Emilio Antonio Martín Romero con un tiempo de 1:19:10, seguido de Iván Cáceres López, 1:20:25 y de Jesús de la Morena Enríquez, 1:20:53. Esos fueron los tiempos en esa categoría élite. En la categoría donde competían Miguel Santos Orihuela, el vencedor fue Francisco Ramón Candel Gómez con un tiempo de 1:24:29. Señalar que es la categoría Master 40-44, seguido de Jaime Carrillo López con un tiempo de 1:27:20 y de José Miguel Jiménez Martín, 1:27:56. Miguel Ángel Santos Orihuela finalizaba en la posición 15ª de esa categoría 40-44 con un tiempo de 1:35:32. Por cierto, ya que hablamos de pruebas combinadas, comentar que este fin de semana, en concreto el sábado, se celebra un triatlón aquí en la Sierra de Cádiz. Sí, como oyen, el segundo triatlón olímpico de Zahara de la Sierra. Una prueba que consta de un primer sector de natación de 1.500 metros, de 40 kilómetros en bici, con la subida, obviamente, al puerto de las Palomas, y 10 kilómetros de carrera a pie. Una prueba en la que tenemos dos subriqueños inscritos, Jesús Hinojos Pan y Juan Antonio Domínguez Bueno. Pues comentábamos antes que bajó mucho el boom del duatlón, pero todavía queda gente como Miguel Santos Orihuela o Jesús Hinojos o Juan Antonio Domínguez Bueno y varios más, ¿no? Menos que como decimos, en aquel año cuando se celebró el Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, pero los pocos que hay son fijos y al menos son o siguen practicando, siguen metidos en este mundo de las pruebas combinadas. Y ya sin nada más que añadir, nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde. Ahora se quedan con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.